mi querido, te gustará. Ya verás. Sí, Cassandra. Es algo de lo que a ti te agrada. Es el relato de Paco García. Sí, Cassandra. De Paco García. Aquel ranchero. Que inventó al diablo. Pero Satanás, Cassandra, no solo le ganó una carrera de caballos, también su vida. ¡Caballada satánica! Es la caballada de Paco García. Me susurró al oído mi tía abuela. Mi cuerpo se hallaba paralizado. El habla se me había ido. Estaba completamente atónito. Las palabras de mi pariente me sacaron del trance. Esa noche llegué a Tecuala, a un pueblito de Nayarit, a visitar a Zenaida, mi tía abuela que rayaba los 90 años. En una cama de metate, traté de conciliar el sueño, pero lo duro del camastro y el sofocante calor me impidieron. No había luz, se alumbraban con velas y linternas. La sed comenzó a agobiarme. Miré el reloj, me marcaba poco más de la 1 de la madrugada. Traté de no hacer ruido para ir a tomar agua. Como no tenía sueño, salí al portón a refrescarme. No lo hubiera hecho. El cuerpo se me heló cuando oí aquel ruido. Parecía un tropel de caballos que, con frenéticos resuellos, corrían desbocados por las calles empedradas de aquel pueblo desvencijado por el tiempo. Parecía que venían directo hacia mí. Con el lámpara iluminé la calle. Entonces cuando sentí un intenso escalofrío que recorría todo mi cuerpo, ya no pude moverme hasta que escuché la voz de mi pariente. Paco García fue un hombrón en mis tiempos de niña, grandote, fornido, de pelo intensamente negro, como esta noche. Ojos también negros, grandes, bien esculpida su nariz, amable como el que más, eso sí, bebedor y jugador. Como adoración tenía una manada de caballos pura sangre que le gustaba apostar en el juego del cubilete. Borracho los hacía correr por todas las calles empedradas a altas horas de la noche. Bebido, Paco García gritaba que ni el mismísimo diablo le ganaría a sus caballos. Cierta noche había estado jugando y tomando con sus amigos hasta muy tarde. Era viernes, bien que me acuerdo. A todos los del pueblo los había derrotado. Ya borracho, comenzó a vociferar que ni el maldito diablo le podía ganar. ¡Reto a Satanás! ¡Aparécete, diablo maldito! Para demostrarte que yo soy el mejor. ¡Nadie! ¡Óyelo bien! ¡Nadie podrá ganarme! ¿Y tú? ¡Menos! Salió de la cantina envuelto en su zarape. Aquella noche, su perro, que siempre lo seguía, no abandonó la cantina. Se quedó echado en un rincón, temblando. Dicen algunos que hasta parecía que lloraba. Afuera, Paco García cruzó palabras con un fuereño que había entrado al pueblo montado en un enorme corcel negro. Paco montó al mejor de sus pura sangre y siguió al misterioso jinete. Ya no supimos más de él hasta el otro día. A Paco lo encontraron en el portal de su propia casa. Parecía haber estado jugando, ya que sus manos aún aprisionaban el cubilete y éstas descansaban sobre una mesa de juego. El resto de su cuerpo se encontraba en el suelo. La cara la tenía desencajada, la boca abierta, en un mudo grito que nadie del pueblo escuchó. Sus ojos estaban fuera de órbita. Su cuerpo había envejecido por lo menos 20 años. Su pelo estaba completamente cano. Todo él revelaba la espantosa visión que había sufrido esa noche. De los caballos, nadie supo más. Desaparecieron. Desde aquella noche, cada año en estas fechas, se escucha la caballada que corre frenéticamente por las calles, aterrorizando a los pobladores. El recuerdo de la caballada satánica me hizo estremecer varias veces. No había sido un sueño. De eso estaba seguro.